Lo lindo del destino de la vida cuando uno se encuentra con, por ejemplo, alumnos en algún momento que fueron y que hoy por hoy ya son altos profesionales. Como en este caso esta alumna, que no sé si se acuerda de mí, pero acá está el pollo Walter Carriqueo. Rocío, ¿cómo te va? Buen día. Bien, ¿vos? Bien. No me habían dicho que era el pollo, me dijeron Walter. Claro, ¿viste? Uno se... Yo por Walter no te conozco. Pero qué lindo esto, che, de la paya medicina, de traerlo acá a Viedma, tan necesario. Felicitaciones a vos y a todo el grupo. Gracias, acá estamos con Natalia Jiménez y Jessica Nervi, que también son organizadoras. Bueno, estamos a la expectativa de que llegue el día. ¿Cómo es? Llegó el mes, que ya es importante, ¿no? Febrero y marzo será el momento, sí, pero... en diciembre y ya, por suerte llegó, falta que sea el 18 de febrero y empezamos. ¿Cómo fue que se les ocurrió? ¿Cómo es esto de traer acá a nuestra zona, teniendo en cuenta que somos además cabecera de toda la provincia en muchas situaciones, pero que llegue la payamedicina, esta forma diferente de abordar la salud, ¿no? Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Jiménez, también payamédica de acá de la provincia de Río Negro. Yo me formé en Villa Regina. Mira. Y bueno, desde ahí hace años que vengo tratando de encontrar al formador para traerlo acá a la capital, que era un objetivo ya desde hace mucho tiempo. Así que bueno, encontrarme con estas dos personas, estas dos payas, que fue algo que el destino lo quiso así, siempre digo, porque nos encontramos las tres para el mismo objetivo, y hoy, bueno, esperando ya, estamos sobre la fecha, así que muy contentas de traer a payamédicos a Viedma. Uh-huh. Desde un principio ustedes invitaron a profesionales a animarse. Es como romper un poco el tabú, ¿no? Los profesionales, sobre todo en la medicina, a veces quedan ahí como, che, ¿y esto va o no va? No sé, ¿lo veo un poco así o me equivoco? Sí, tal cual. Igual el curso es para profesionales de la salud, de la parte artística, y para toda la comunidad que sea mayor de 18 años y que tenga el secundario completo. Lo único que hace falta son las ganas de realizar el curso, y bueno, una vez terminado el curso pueden intervenir todos en el hospital. Buenísimo. ¿Va a ser de forma intensiva durante determinados fines de semana? Sí, así es. Contamos con tres módulos. Arrancamos febrero, lo que es 18 y 19 de febrero, el primer módulo, con Paya Teatralidad, que es un taller que hace referencia a todo lo teatral y todo lo corporal, que lo da el formador Fabio Bálsamo, que viene desde Puerto Madryn, formador de la Patagonia. Y después tenemos un segundo módulo donde viene la licenciada Laura Fontanella, que ella va a dar todo lo paya medicina, que es el abordaje psicológico para los payamédicos. Uh-huh. El tercer módulo ya finalizamos el 18 y 19 de marzo con el taller de nuevo de paya teatralidad, donde, bueno, después de la formación se entrega las certificaciones de la UBA. Uh-huh. Así que, bueno, nada, es intenso, muy intenso, y es necesario no faltar. Y no se puede ir a un módulo y los otros dos dejarlo colgados, ¿no? Ah, es como que... No, por eso es muy intensivo. Para recibirse de payamédicos, más o menos lleva aproximadamente entre 8 meses y 1 año la formación. Ajá. Nosotros hicimos este intensivo, organizamos para hacer este curso intensivo por una cuestión de económica, de traer los formadores, lo que implica pasajes y para... Por ahí, si extenderlo mucho, es como que la gente por ahí se cansa o se le dificulta. Claro. Por eso fue el intensivo. Está bien, ahí está el hecho de que sea intensivo. ¿Y hay tiempo todavía para inscribirse? ¿Hay un costo? Contémosle... Tiene un costo. Lo que sí, para pedir información, tenemos la página de payamédicos, uh-huh, payamédicosviedma@hotmail.com, que desde ahí nosotros enviamos toda la información. Bien. Aquel interesado puede hacerlo y nosotros le mandamos toda la información, el costo, el lugar, los horarios, todo. Uh-huh. Si bien nosotros ya tenemos una lista, porque el cupo máximo es de 30 personas, uh-huh, Vamos a dejar una lista de espera para el segundo curso, que se va a dar más o menos entre 4 o 5 meses. Ah, ahí está, está bien, está bueno. Una primera convocatoria, pero que aquel que se quedó con las ganas o algo, que sí, no, o que no puede cumplir con estos días intensivos, por lo menos que tenga la expectativa de que puede llegar a reiterarse. Exactamente. Está buenísimo, buenísimo. Sí, hay algunos chicos que son menores de 18 que están a la expectativa de cumplir los 18 para poder realizarlos. Claro. Así que bueno, ellos ya están anotados para la segunda camada. Seré curioso, ¿por qué el límite de edad? Límite de edad es más que nada por el tema de la formación, porque, o sea, necesitas una base también de esto del secundario, una base de conocimientos, porque tiene muchos estudios, toda la parte de paramedicina se habla de la resiliencia, de las etapas de la enfermedad, y necesitas tener esa base. Está bien. Después, la edad es por la certificación de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Ahí está, claro. Nos manda certificados, que son los que permiten intervenir en los hospitales y en otros dispositivos, y por eso es necesario tener ser mayor de edad. Está muy bien, está muy bien. Bueno, es inevitable también pensar en esa película que fue un poco la difusora cultural mundial, ¿no? Patch Adams, para algo de pensar diferente, un abordaje diferente de la salud. Sí, Patch Adams es amigo de Payamédicos. Está muy bien. Somos colegas. Bueno, payamédicosviedma@hotmail.com, también anotado, payamédicosviedma@hotmail.com. Bueno, la verdad que las felicito, son todas mujeres un poco las que están detrás de todo esto, así que las recuerdo. Sí, igual ya tenemos 3 hombres inscriptos. Vamos. Así que sí, van a ser nuevos payamédicos hombres. Qué bueno. Y la verdad que muchas gracias por traer esta posibilidad, y obviamente, bueno, iremos ahí acompañando todo lo que se va a dar. Sábado 18 y domingo 19 tengo anotado que va a ser el primer módulo. Exactamente. Y después del 18 y 19 de marzo, que se termine el curso, se va a realizar un payapaseo que seguramente va a ser en la costanera. Muy bien. Así que estarán invitados también para ese día. Ahí iremos con el canal también de TV que tenemos acá en la radio comunitaria, che. Bárbaro. Abrazo grande, felicitaciones, sé que andan de acá para allá, reuniones, ultimando detalles, que salga todo lindo y todo lo que significa, además traer a los formadores, traer a Fabio, a Laura, bueno, todo lo que ustedes ya han logrado, así que felicitaciones. Y Rocío, nuevamente, abrazo grande de felicidad, de ver que ahí estás activando a la sociedad, que está buenísimo. Así que bueno, abrazo grande. Gracias, Chau. Pollo. Chau, hasta pronto. Chau, nos vemos. Paya medicina, paya médico, payada, no, qué lindo. Una forma diferente de llevar adelante y sentir la salud. Así que bienvenido sea esta posibilidad, estás a tiempo de poder sumarte. Si no podés ahora en los módulos, escuchaste ahí a las chicas que decían que te queda como que hacen la lista de espera, y además seguramente es lista de email que después van a multiplicar con más difusión y más información, pero escribí a payamédicosviedma@hotmail.com, payamédicosviedma@hotmail.com. Hablábamos con Rocío, pero después se sumaron las otras compañeras ahí que son las que están produciendo y generando este espacio que van a tener de formación, no solamente médicos, como dijeron ellos, sino que va orientado para todos los que deseen acercarte a este arte de la payamedicina. Así que payamédicos@hotmail.com, payamédicosviedma@hotmail.com.